sabrosona, es la reina del solar. Tan sabrosona y tan dura, que tiene algo en la cintura que a cualquiera se vibra. Todos los hombres la admiran por su manera de andar. Oye, fiesta sabrosona, conmigo vas a acabar. Ay Dios, por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar. Mira, fiesta, si tú quieres, nos vamos a Guadalajara. Ya ves, ya ves cómo te llevan, cachín, cachán, cachumba, hasta sabrosona de zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo y retoso. Ya ves cómo te silban, ya ves cómo te llevan, cachín, cachán.